vamos a bailar todos, todas, vamos a gozar todas y todos el ritmo de Amanecer. Just dance. Y para Wilder Álvarez y Alejandro Álvarez, pues quiero de tus labios escuchar qué fue de aquel amor que me juraste, de aquellas noches llenas de pasión. No pienses que he venido a reclamarte derechos de un amor que no existió. Hay tantas cicatrices en mi alma, de tantos desengaños de amor. Para mis dos amores, Mary y Rolando Fabián Jr., con cariño. Sin embargo, estoy llorando porque no me quieres. Sé muy bien que esta es la última carta que juego, porque nunca, mi amor, te olvidaré. Porque nunca, mi amor, te olvidaré. Derechos de un amor que no existió. Hay tantas cicatrices en mi alma, de tantos desengaños de amor. Say hacemos las palmas, brindamos las palmas, hacemos las palmas, brindamos las palmas.